Casi todos los cultos apóstatas comienzan en la iglesia verdadera, pero los apóstatas no son ciertamente salvos. Vemos a personas que se hacen miembros de una iglesia sin haber recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor en forma personal. Y muchos se bautizan, asisten a los estudios bíblicos, son parte del coro, son nombrados diáconos o diaconisas, pero después de un tiempo desaparecen. Y la próxima cosa que se sabe de ellos es que están metidos en algún extraño, raro y misterioso culto esotérico. ¿Por qué? Porque, como Juan lo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No conocen la verdadera koinonía, o sea, comunión y compañerismo. Y el Espíritu Santo de Dios nunca estuvo en ellos. Y alguien me preguntará, Pastor Adrián, entonces, ¿ellos pierden su salvación? No. Ellos no pierden la salvación porque nunca la tuvieron. Y nadie puede perder lo que jamás tuvo. ¿Y cómo puede alguien perder algo si es que jamás lo tuvo? Interesante, ¿verdad? Un cordial saludo de bienvenida al programa de hoy. Mi nombre es Irving Ravelo. Hoy en El Amor que Vale, el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos ofrece la primera parte del mensaje, ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? Dicen que la educación es costosa, pero permítame decir que la ignorancia es mucho, mucho más costosa. Y ningún hijo o hija de Dios puede darse el lujo de ignorar algunas cosas muy importantes en esta época en la cual vivimos. Parece que la arena se está terminando en el reloj del tiempo y que la historia, tal y como la conocemos, está llegando a su clímax. Y si eso es cierto, es el tiempo propicio para la aparición del anticristo en el escenario del mundo. La Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos y parece que esos tiempos ya han llegado. Se podría decir que la dinamita está en su lugar, la mecha está encendida y el fósforo está prendido. Los días están contados y necesitamos estar listos. Por eso, permítame compartir con usted algunas de las razones por las cuales debemos estar listos. Primero, debemos estar listos con el factor de intercesión. O sea, necesitamos estar orando por este mundo. Debemos sacar nuestras cabezas de las nubes de la profecía y postrarnos de rodillas intercediendo por esta generación. Segundo, el factor de ganar almas. Si usted vive solo para las cosas de este mundo, lo único que estará haciendo es acomodando las sillas en la cubierta del Titanic que se está hundiendo. Necesitamos estar dando a la gente los salvavidas, necesitamos darles a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Tercero, el factor de la preparación familiar. Vivir en estos últimos tiempos es peligroso. Como padres y abuelos, necesitamos estar inculcando en los corazones y en las mentes de nuestros hijos y nietos valores espirituales y morales anclados en las verdades eternas de la palabra de Dios. Cuarto, el factor de la consolación. Cuando sabemos lo que la Biblia dice que sucederá, nos consolamos con la seguridad de la segunda venida de Cristo. Ahora, con todo esto en mente, leamos 1 de Juan, capítulo 2, desde el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo también tiene al Padre. Mi amigo, deseo que aprenda tres cosas antes de proseguir: el tiempo, el tirano y el triunfo. De acuerdo al verso 18, estamos viviendo en los últimos días y necesitamos despertar de nuestro letargo espiritual. Ahora, desde que Juan dijo eso hace más de 2000 años, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo pudo haber sido el último tiempo? Y eso fue ya hace más de 20 siglos. Escúcheme, desde que el Señor Jesucristo ascendió a la gloria, es el último tiempo. Después de la muerte, entierro, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, comenzó el período llamado el último tiempo. Desde la ascensión hasta la segunda venida de Jesús es el último tiempo. Y Jesús puede venir en cualquier momento ahora. Todos los creyentes, desde tiempo de Juan hasta el presente, debemos vivir con la expectativa de que el retorno de Cristo puede suceder en cualquier instante. Muchos tienen la idea de que el último tiempo es algo futuro hacia lo cual marchamos. Y eso no es cierto. Ya estamos viviendo el último tiempo. ¿Quieres saber algo de profecía bíblica? Escúcheme. La segunda venida de Jesucristo es inminente. Toda la Biblia enseña que estamos viviendo en el último tiempo. Y no faltará quien me pregunte, pero pastor, ¿qué de las señales y milagros de los últimos tiempos? Mi amigo, hay las señales de los tiempos, pero este no es el tiempo de las señales. Lo que quiero decir es que el regreso del Señor Jesucristo consta de dos etapas. La primera etapa, el Señor viene por su iglesia. Eso es lo que se conoce como el rapto. Seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, y eso sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Este evento dará paso a lo que se denomina como la gran tribulación sobre la tierra. La segunda etapa. Jesús regresa con sus santos para gobernar y reinar por 1000 años. Eso es lo que llamamos el milenio. Ahora, el rapto no tiene ninguna señal. Puede suceder en cualquier momento. Pero muchas señales serán reveladas cuando Jesús venga en poder y gloria con sus santos. Y si alguno pregunta si podemos ver y leer esas señales, le respondo que sí. Pero debemos tener cuidado porque no todas las señales son para nosotros. Permítame ilustrar este punto. Hace algún tiempo atrás, un grupo de pastores evangélicos nos reunimos en Houston, Texas, para ayunar y orar por nuestra nación. En el mismo hotel en donde estábamos y junto a nuestra sala de conferencias, se efectuaba al mismo tiempo una reunión de detectives especializados en criminología. Así que los pasillos del hotel estaban abarrotados de avisos y señales que indicaban dónde estaban los pastores y dónde estaban los detectives. Yo, para llegar a nuestra reunión, veía las respectivas señales. Las de los detectives, por supuesto, aunque las podía leer, no eran para mí. ¿Lo entiende? Hay muchas señales que podemos leer y sabemos cuáles son para nosotros. Los eventos futuros proyectan su sombra con anticipación. Y si Juan pedía a los creyentes estar listos para el regreso del Señor, ¿cuánto más nosotros debemos estarlo, especialmente cuando vemos señales inequívocas de que estamos viviendo en el último tiempo? Veamos algunos versos relacionados con el regreso de Cristo. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. ¿Qué les está diciendo Pablo? Esperen a Jesús. Busque ahora Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué debían hacer los filipenses? Esperar el retorno de Jesucristo. Ya había venido la primera vez para redimirles. La segunda vez se los llevaría en el rapto. Primera de Corintios 1:7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo? En Tesalónica, esperen por Jesús. En Filipos, esperen por Jesús. En Corinto, esperen por Jesús. Luego, en Hebreos 9:28 leemos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. ¿Sabe lo que deberíamos estar haciendo? Deberíamos estar aprendiendo más acerca de su venida. Deberíamos estar viviendo para su venida. Deberíamos estar ansiando y esperando su venida. Mire lo que escribió Pablo al joven Tito: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No debemos estar esperando por algún evento fuera de lo común. No debemos esperar ver la reconstrucción del templo. No debemos estar buscando cuándo y en dónde aparecerá el anticristo. No debemos estar esperando ver el retorno de todos los judíos a Israel. Debemos estar mirando por el retorno de Jesús. Su regreso es inminente. Estamos viviendo en el último tiempo. Jesús vendrá súbitamente en un abrir y cerrar de ojos. Cuando era un joven pastor, me invitaron a predicar en unas reuniones de avivamiento en una pequeña iglesia en Stuart, en la Florida. Me hospedaron en un hotel que quedaba junto a las rieles del ferrocarril. Había predicado acerca de la segunda venida de Cristo, utilizando como texto Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 y 17, que dicen: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Después de esa reunión me fui al hotel a dormir. Y más o menos a la 1 de la mañana, una locomotora que estaba estacionada bastante cerca del hotel hizo sonar su agudo pito. Su sonido penetró por mi ventana y yo, que había predicado hace algunas horas lo feliz que seguía viendo a Jesús, me llevé tremendo susto porque pensé: este es el rapto, este es el rapto. Pero no lo fue. La prueba es que todavía estamos aquí. Pero escúcheme. Uno de estos días Jesús regresará. Algunos dirán: bueno, no creo que vaya a suceder hoy. ¿Sabe qué? Esa manera de pensar precisamente es una buena señal de que podría suceder, porque la Biblia dice que a la hora que no pensemos, cuando menos lo esperamos, el Hijo del Hombre vendrá. Estamos viviendo en el último tiempo. Hay que despertar. Hay que esperar por Jesús. Y si en el tiempo de Jesús ellos estaban esperando la segunda venida de Jesús, ¿cuánto más nosotros que estamos viendo la convergencia de los eventos y de las señales que proyectan su sombra adelantándose al tiempo? No solo que primero estamos viviendo en los últimos tiempos, sino que segundo, el anticristo viene. Como esa también es una realidad, debemos estar conscientes de eso. Volvamos a leer 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En alguna parte de este planeta ya hay un gobernador mundial listo y esperando el momento de salir al escenario. Es el anticristo. Es interesante el ver cómo la Biblia lo describe de diferentes maneras. Juan lo llama el anticristo. Y aunque tiene muchos nombres, solo tiene un corazón depravado. Se le llama el hijo de perdición, el hombre de pecado, el malvado, el injusto, la bestia. Anote 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto habla de su carácter. Será el epítome, la encarnación de lo diabólico. En Apocalipsis se lo identifica como la bestia, lo cual habla de su crueldad, de su ferocidad, de su naturaleza pronta a devorar, a destrozar, a destruir. Ahora, ¿por qué le llama Juan el anticristo? La palabra anti tiene dos significados. Primero quiere decir contra, y segundo significa en lugar de. Esta palabra tiene estos dos significados diferentes: el que viene contra Cristo. ¿Y cómo es que viene contra Cristo? Haciéndose pasar él mismo como Cristo, viene como el Mesías del diablo, el que se opone al Cristo. Cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús pudo decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Sabe que el anticristo repetirá prácticamente las mismas palabras y no estará mintiendo, porque estará haciendo referencia a su padre, el diablo. Jesús fue la expresión visible del Dios invisible. El anticristo será la manifestación visible del diablo invisible. Recuerde que Satanás quiere adoración. Él no quiere víctimas. Él quiere convertidos. Y por medio de su falso Mesías, él recibirá adoración. En 1 Juan 2:19, el apóstol hace referencia a otros anticristos y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Casi todos los cultos apóstatas comienzan en la iglesia verdadera, pero los apóstatas no son ciertamente salvos. Vemos a personas que se hacen miembros de una iglesia sin haber recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Muchos se bautizan, asisten a los estudios bíblicos, son nombrados diáconos o diaconisas, pero después de un tiempo desaparecen y la próxima vez que se sabe de ellos es que están metidos en algún extraño, raro y misterioso culto esotérico. ¿Por qué? Como Juan lo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No conocen la verdadera coinonía, o sea, comunión y compañerismo. Y el Santo Espíritu de Dios nunca estuvo en ellos. Y alguien me preguntará, Pastor Adrián, ¿entonces ellos pierden su salvación? No, ellos no pierden la salvación porque nunca la tuvieron. Y nadie puede perder lo que jamás tuvo, ¿no le parece? El mundo está lleno de estos cultos, pero esto no toma de sorpresa a Dios. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y cuando Juan dice que algunos apostatarán de la fe, significa que esos algunos alguna vez fueron parte de nosotros porque salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Y Juan sigue diciendo desde el verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Ahora quiero que ponga atención al verso 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. El anticristo es diabólico, divisivo y engañador. Es un mentiroso porque su padre, el diablo, le enseñó a mentir. Primordialmente, ¿acerca de quién engañará el diablo a los hombres? Acerca de Jesucristo. El anticristo no quiere que usted entienda quién es Jesús. La batalla de siempre se ha centralizado en la persona y la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si usted está equivocado acerca del Señor Jesucristo, no tiene ninguna importancia lo que usted crea que es correcto. ¿Qué piensa usted de Cristo? Con todas las maravillosas cualidades que Él tiene, Él es, por sobre todas las cosas, Salvador. ¿Le tiene usted como su Salvador personal? Si no es así, no quisiera hacer esa decisión ahora mismo. Le voy a guiar en una corta oración para que usted la diga con sus propias palabras. Todopoderoso Dios, en realidad no entiendo la grandeza de tu amor, pero sí sé que me amas y quieres salvarme. Me confieso pecador delante de ti y necesito tu perdón. En los méritos del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, te pido perdón. Señor Jesús, ven a vivir en mi corazón, sé mi Salvador y mi Señor. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea, y ayúdame a jamás avergonzarme de ti ni de tu palabra, a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Todo lo pido en tu santo nombre.